El tener un concepto de uno mismo debería ser el mismo concepto que Dios tenga de nosotros mismos, porque ese sería la opinión correcta de nosotros, ¿no es cierto? No lo que diga tal persona o otra persona, ni lo que diga yo, sino lo que dice Dios. Y Dios dice, hermanos, que nuestro concepto de nosotros mismos debe ser el real, el correcto. Y la única manera de hacerlo es estando en el Señor, es estando en la comunión con Él. Y no creer que por las obras que uno hace o por las palabras que uno dice, ya es aprobado delante de Dios. Hay mucha gente, hermanos, en todas las religiones, sin excepción, que son mentirosos. Son mentirosos, obviamente, a su propia religión y son mentirosos, obviamente, a Dios. La religión que el hombre ha establecido de sí mismo, el Señor no las aprueba. El Señor solo aprueba lo que Él ha establecido. Dios ha establecido una sola forma de acercarse a Él y no es la religión. El único medio para acercarse al Señor es Cristo Jesús, no las obras. Más sin embargo, Dios dice que sí, Él aprueba algo que cuando unas personas lo hacen como Él lo ha ordenado. Entonces, cuando hay un religioso y este religioso se jacta, habla y no refrena su lengua. Dice el Señor, engaña su corazón, ¿no? Sino que engaña su corazón. O sea, se llega a creer su propia mentira, que es lo más grave que nos pueda pasar, ¿no? A los fariseos le pasó esto. Creerse algo, ellos creían ser hijos de Dios, creían ser hijos de Abraham. En la carne lo eran, pero espiritualmente eran hijos del diablo. ¿Sí? Algunos que no han leído esta porción pueden leerla en San Juan 8:44. Ante la declaración de los fariseos, que ellos dijeron, nuestro padre es Abraham, el Señor le dice, si vuestro padre fuese Abraham, ciertamente las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme. No hizo esto Abraham. Luego ellos dicen, un padre tenemos que es Dios. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eran religiosos, amados. Eran personas que decían muchas cosas de sí mismos, pero habían engañado su corazón. El mentiroso, de todas las afecciones que tiene y a todas las personas que miente, la primera persona que llega a mentir es a él mismo, porque él llega a creer su propia mentira. Él llega a creer que es santo y no lo es. Él llega a creer que es mejor que los demás y no lo es. Entonces, recordemos nuestra vida en el mundo. Creíamos ser mejores que los demás y éramos peores que los demás. De ninguna manera. Y todavía había soberbia en nosotros. Más se complica cuando una persona dice conocer a Dios y ha mezclado su impiedad con la religión. ¿Cuál es la religión que Dios aprueba? Versículo 27. Dice la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión que Dios aprueba no es la que los hombres dicen orar o leer la palabra, por ahí, porque esa no es religión. Eso es una comunión que debemos tener con el Señor, que algunos hombres lo incluyen en la religión. Pero esto es una comunión que tenemos con el Señor. Es un culto, pero es un culto íntimo, un culto santo en el Señor. Pero la religión del hombre que se hace visible hacia los demás debe ser visible, pero de corazón para el Señor. Y él nos dice que él aprueba esta religión sin mancha, pura y sin mancha. ¿Quiénes pueden llevar adelante una religión así, pura y sin mancha? Es decir, visitar a los huérfanos, pero no para sacar provecho. No para decir, tomarme el selfie y estuve en el orfanatorio. ¿No? O di 10 kilos de arroz, ¿no? Hermanos, hicimos esto, ¿no? Y después los colocan en sus oraciones. Ya se manchó. Ya no se manchó. Ya lo hicieron para recibir una alabanza. Entonces, el Señor dice, ya tienen su recompensa. Bien. A las viudas en sus tribulaciones. ¿Para qué iría a visitar a una viuda? Si está en sus tribulaciones, bueno, ayudarlas. Fíjense esto de los fariseos, el Señor los acusa a ellos de devorar las casas de las viudas. A estas personas no les importaba absolutamente nada despojar a las viudas. Les pedían sus ofrendas. Cuando las viudas seguramente iban a dar de lo que tenían. No era necesario exigirles para que den. Y ejemplo tenemos en la escritura cuando el Señor vio a esa viuda que se acercó y dio dos blancas, que era todo su sustento. Pero los fariseos, expertos, ¿no? Los ideadores del Evangelio de la prosperidad, ellos le quitaban a la gente, despojaban, le decían a las personas, no, si tu ofrenda, si lo que tienes es para darlo a tus padres, bueno, mejor darlo al Señor. Debes darle al Señor porque el Señor te va a bendecir. Y declara que eso es tu ofrenda a Dios, lo que ibas a ayudar a tu padre. Ya estás, con eso ya estás libre de eso. ¿De dónde sacaron esa ley? De su perverso corazón. Como hace poco escuché, justamente cuando empezaba la pandemia, ¿no? Escuché a un predicador decir, bueno, si tienes poco, eso poco, dalo como semilla. Dalo para que el Señor te prospere. Dalo, o sea, no importa que sea muy poco, así como y puso el ejemplo del muchacho que dio el pan y los peces. Y si es eso, bueno, dalo como una semilla, porque el Señor te va a prosperar. Son ladrones, amados, de saco y corbata y con una Biblia en mano, y dicen ser pastores. Pero no hacen esto. Y si lo hacen, lo hacen para ser vistos. Hermano, que nuestra ayuda a los hermanos y aún a las personas, que no lo sepa la otra mano que tenemos al otro lado, que la izquierda no sepa lo que dé la derecha. No hagamos alarde. Si en este caso estamos participando con una iglesia afuera y es una ofrenda de la iglesia, amén, es una ofrenda de la iglesia. Eso es correcto. Lo de Macedonia lo hicieron, pero no es para nuestra jactancia. Pero la personal, la que estamos dando, hermanos, que quede allí. Si un hermano, hacemos partícipe a un hermano para guiar la ofrenda, muy bien, que quede allí. No debemos publicarla, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque ya es una mancha. Ya se está buscando la gloria personal. El Señor quiere que esa sea sin mancha, sin inmundicia, que sea pura. ¿No? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las dos primeras, de una manera exterior, es fácil hacerlo. Y ya está. ¿Qué religión es esta? La que Dios aprueba. ¿Qué religión cumple esto? Ninguna. Ni los católicos, ni los mormones, ni los evangelistas, entre comillas. ¿Quién se guarda sin mancha del mundo? ¿Nosotros, amados? Pues deberíamos. Si queremos ser agradables delante de Dios y tener un culto aceptable delante de Dios, es guardarse sin mancha. Por eso esto no se predica, no se anuncia. Ahora, ¿quiénes logran esto? Presentarse así a Dios, aprobados como obreros, que no tienen de qué avergonzarse. Los hijos de Dios, los redimidos, los limpiados por la sangre de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Así, hermanos, nos mantenemos delante del Señor. Así como Cristo es en el mundo, así también somos nosotros. Y el Hijo de Dios tiene, hermanos, tenemos que llevar una vida cada vez agradable a Dios. Y es tremendo, ¿no? Lo que dice la Escritura, que el camino de los creyentes es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y así debe ser nuestra santidad. Debemos ser mejores que ayer. Y nuestra vida debe agradarle a Dios. Entonces, esta religión no radica en el brazo del hombre. Ni visitar a los huérfanos y a las viudas no es una obra que se puede hacer en la carne. O sea, se hace en la carne para ser visto, pero para Dios se hace espiritualmente. Porque la única manera de vencer el pecado es estando con Cristo. Separado de Él, nada podemos hacer. Nada. Como ayer mencionaba el hermano Tito, ¿no? En la meditación. No hay manera, hermanos, de poder vencer un solo pecado, uno solo, con nuestras fuerzas. Nadie lo ha hecho, nadie lo podrá. Entonces, por eso Dios aprueba esto. Porque la única manera de cumplir esta religión es a través de Cristo. Es a través de Él. No hay otra manera. Y es la manera como nos podemos presentar delante del Señor. El guardarse sin mancha del mundo, el apóstol Pablo nos enseña de eso. Somos exhortados. Hemos estado viendo la carta de Pedro, donde dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces y abominables idolatrías. Basta ya. Entonces, guardarnos sin mancha. Y hermano, ¿se puede? Por supuesto, en Cristo. Por supuesto. No debemos estar con el pensamiento de que, bueno, de todas maneras voy a pecar. ¿No? Sí, pero dicen esto, pero igual vamos a, es un fatalismo, ¿no? El que muchos dicen que es decir ser creyentes y no derrotar el pecado en su vida. Entonces, no, pero de todas maneras somos pecadores y algo nos vamos a hacer. ¿Y qué tal si pensamos como el Señor y dice: sed santos porque yo soy santo? Y cada día, hermanos, dedicarlo al Señor para estar en victoria. En victoria. Y no darle lugar al enemigo, pero absolutamente nada. Y podemos, porque tenemos el poder de Dios. Y tenemos la mente de Cristo, y tenemos de su Espíritu. En el capítulo 2 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque esa es la fe, otra fe no sirve. Esta es la fe que hace que esta religión que el Señor aprueba sea aceptable delante de Él. Y fíjense que el Señor no le pone nombre a esta religión, porque este es el camino de Cristo. El Señor no vino a establecer una religión con nombre. El Señor, lo que nos dice en su palabra, que Él ha establecido, que Él es el camino, uno solo, no hay más. Ninguna religión, ningún pensamiento, ninguna persona, ninguna congregación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo el Señor. Solo el Hijo de Dios. Y esta fe, que justamente es lo que Santiago en esta carta hermosa, hermanos, va a exhortar bien, nos va a dar directamente, no. Como es la palabra, ¿no? No entra así con medias tintas, ¿no? Nos dice directamente, ¿no? Como Juan. Clarísimo, ¿no? Para que nadie dude y nadie tenga una distinta interpretación. No pueden sacar esos textos de las Escrituras. que el que practica el pecado es del diablo. Hermanos, ¿por qué hay algunos que habrán dicho que sí existen los cristianos carnales? Cuando la Escritura dice que el que dice ser de Dios y anda en tinieblas, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice, amados? Bueno, no los escucho, pero el que dice que está en comunión con él y anda en tinieblas, es un mentiroso. La verdad de Dios no está en él. Listo, se acabó. Y luego dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero esto se enseña, hermanos. Y aquí hay una falta que obviamente no debería estar en los hijos del Señor. Y si la hay, debe haber arrepentimiento. Y si se continúa con esta falta, entonces es un pecado de práctica. Y eso hace que una persona sea vista delante de Dios, su condición es de no ser hijo. ¿Sí? La que Santiago nos va a decir acá. Hermanos, dice, hermanos amados, dice, ¿no? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así, que sea sin acepción de personas. Ahora, a nosotros nos puede preguntar, ¿alguien hace acepción de personas? Hermano, cada uno puede preguntarse, ¿no? Y decir, ¿yo hago acepción de personas? ¿Practico esto? ¿Cómo, hermanos, cómo responden a esa pregunta? Porque hay que preguntarse, ¿no? ¿Yo hago acepción de personas? ¿En mi vida tengo acepción de personas? ¿Qué significa tener acepción de personas o hacer acepción de personas? Bueno, puede ser muy abierta, a como la Santiago lo dice en los primeros textos, o puede ser muy sutil. Bien, vamos a ver lo que nos dice Santiago. La así abierta, la que es contundente, ¿no? La acepción. Dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí, ¿no? O sea, hay una diferencia de qué, amados, de trato. ¿Sí? Trato con más respeto, con más honra, ¿a quién? Al que viene bien vestido, o por ahí es más hermoso, ¿no? La persona, ¿no? Quien sea. Y eso, la gracia, hermano, es engañosa, ¿no es cierto? La gracia es algo que engaña el corazón, engaña los ojos. Hace que una persona, por ahí bonita, físicamente agraciada, pase como bueno, ¿no? Esa es la tendencia carnal. Uno mira a una persona bonita dice que, y la trata. Ve una persona que no es agraciada, que no, y por ahí se sorprende. ¿Pero quién hace esto? ¿Quién tiene este comportamiento? El mundo. El mundo es así. El mundo, para escoger, por ejemplo, actores o los que narran las noticias, bueno, dicen, ¿no? Un poquito tiene que tener cierta gracia. Y los que no son tan agraciados, ¿qué hacen? Los papeles de los malos, ¿no? Eso es característico. Ahora, ¿qué sucede en el mundo? Pues es el mundo. Pero ¿qué sucede en la iglesia? Que yo le rinda, que le rindamos honra, ¿no? Pleitesía a las personas por su estatus, por su condición económica. Entonces, eso, dice el Señor, es hacer acepción de personas. Y eso, hermanos, es algo que lo hacemos instintivamente. Lo hacemos. Ahora, ¿cómo nos limpiamos? Muy bien. No es tratando igual. Tratando igual. Hermanos, es así. Algunos, gracias a Dios, ya Dios nos está limpiando de esto, pero es así. Si viene una persona distinguida a nuestras casas, vamos a limpiar ese día. Pero si viene una persona pobre, no nos importa que entre. ¿No es así? Si viene alguien que está, uy, viene tal persona, vamos a limpiar, vamos a ordenar. Y si viene el cartonero, la persona que, no, que pase nomás, que pase. Ahora, en nuestra casa hacemos eso ya. Pero aquí el Señor nos está hablando de la iglesia. Y aquí, hermanos, ojo con nuestro corazón. Con nuestro corazón. Esto va de la mano con lo que acaba de decir el Señor. Los capítulos, amados, no fueron escritos así, con números y todo. Veamos todo en el contexto que el Señor nos viene hablando. Por eso, cuando termina de hablar de la religión que Dios le acepta, le dice, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor sea sin acepción de personas. El sentirnos o el hacernos benefactores de algunas personas que están pasando una desgracia no nos hace mejor que ellos. Si ayudo a alguien, ¿no? Yo no estoy por encima de ellos. Somos iguales delante del Señor. Entonces, dice el versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Así que los malos pensamientos no solo son referidos a la lascivia, a la lujuria, ¿no? O a pensar mal de mi hermano, ¿no? Tener cosas negativas que no las digo y solamente quedan en mi mente. No, no, malos pensamientos también es el tener esto en el corazón. Y el hacer distinción ya de la persona. Yo iba a contar algo, pero a lo mejor no lo cuento. ¿Qué me pasó a mí? Y a veces, hermanos, por ejemplo, nosotros, yo. Ustedes saben que yo hago varias cosas, trabajo, pintura, soldadura, hago varias cosas. Voy a contar otra que me pasó, ¿sí? La otra no la voy a reservar. Si yo un día estaba trabajando en uno de estos lugares y estaba con ropa de trabajo, ¿no? Y ustedes saben, la ropa, ¿no? Sucia, todo, el producto de la soldadura, todo. Y estábamos ahí. Y vi una persona y yo le dije, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas? Me miró, me dice, ¿me conoces? Sí, le digo, jugamos pelota los lunes, ¿no? ¿Te acuerdas? Te digo, ah, sí. ¿Sí? ¿Usted es el hermano? ¿Usted es Martín? Sí. Ah, no lo había reconocido, me dice, ¿no? Me dice, ¿y quién es acá? No, estoy trabajando, le digo, yo esto. Pero usted es pastor, ¿no? Bueno, en ese tiempo no estaba en la ministrando, usted sabe, ¿no? Esos 2 años que no estuve. Pero él le sorprendió, ¿no? Que uno estuviese trabajando. Y hermano, era tremendo, ¿no? En ese mercado los que nos pidieron hacer ese trabajo y el trato que uno recibía. Los gritos que le daban a uno, ¿no? ¡Ay, apúrate! Y así. Entonces uno está en ese trabajo y como te vistes te tratan. Es así, ¿no? Ahora, nosotros no debemos ser así, hermanos. Debemos guardar nuestro corazón con el trato hacia los demás. Y el Señor dice, hermanos míos, amados, ¿no? Oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Y esta es una verdad, amados. Que Dios dijo, ¿cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos? No es imposible, Dios va a salvar a algunos ricos, pero la gran mayoría de nosotros, ¿qué somos? Pobres. ¿Y cómo los pobres vamos a hacer acepción a personas? Porque ya tenemos un poquito más. ¿Cómo vamos a pecar de esa manera? En nuestra sociedad se dice eso, ¿no? Cuando una persona cambia de estatus porque le fue bien en su trabajo ya, y cambia de barrio, uy, las mismas personas dicen, uy, este ascendió y se volvió peor. Hermano, que no sucede eso en nuestro corazón. Si Dios nos prospera, si tiene a bien hacer esto, nunca debemos dejar de ser humildes y de tratar con humildad a todos nuestros prójimos. Y de la misma manera. Porque a Dios le ha placido escoger a los pobres de este mundo. No a los señores, no a los reyes, no, no, le ha placido a Él. Y si vemos desde el antiguo, así fue. Algunos dicen, Abraham, pero Abraham fue rico. Sí, pero fue todo su vida un trabajador, fue rico cuando ya llegó a la vejez. Recordemos lo que pasó. Tuvo que ir de hambre a Egipto y luego a Abimelec. Y luego el Señor prosperó en su vida, ya de viejo ya tenía algunas posesiones. Pero fue así, salió sin nada de la casa de su padre. Igual Jacob. La riqueza que se han hecho algunos judíos no proviene del pensamiento de enriquecerse, no proviene del Señor. El Señor dice en su palabra, no te afanes por hacer rico, sé prudente y desiste. ¿Por qué has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas y volarán. Ya no estarán. No podemos poner nuestra confianza en las cosas de este mundo y menos podemos hacer distinción por lo que una persona trae encima. Esto es pecado delante de Dios. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Eso es lo que dice sabiendo. Santiago a quien escribía, ¿no? Y obviamente nosotros hemos hecho lo mismo. No son primero los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. O sea, los ricos hacen eso, ¿no? Como leíamos, ¿no? En estos días, el proverbio dice, el proverbio que las riquezas del rico son su ciudad fortificada, ¿no? Luego dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Estas personas, por el hecho de tener un poquito más, creen que son mejores que los demás. Y el hombre sabio en su propia opinión, hermanos, dice la Escritura, es peor que un necio. A eso llega. A eso llega, ¿no? Las riquezas son su ciudad fortificada, hermanos. No los tratemos mal tampoco por ser ricos, ¿eh? Porque algunos tienen un rechazo, ¿no? A esta persona. Oh, y son, entre comillas, comunistas de pensamiento. Y no, quitémosle esto. El Señor no está diciendo eso. El mismo trato, con el mismo amor, con el mismo cuidado, ¿sí? Ellos son los que más blasfeman. Hermanos, ¿qué pasa en los países llamados del primer mundo? España, que acaba de sufrir grandes muertes por la pandemia, tienen una mala palabra usando el nombre de Dios. Horrible, horrible. Ellos desprecian a nosotros, nosotros le dicen, nos tienen varios sobrenombres de nosotros, blasfema, no hay que enojarse, no hay que responderles de la misma manera. Italia, estos países que han sufrido tanto, ¿cómo blasfeman el nombre del Señor? Ahora, y los pobres, ¿no? ¿Cómo usan de los pobres? El otro día vi un reportaje de la esclavitud que hay. Pero uno dice, ah, pero eso es un tema ya cultural, político. Sí, está bien. Pero el Señor lo menciona aquí, no para tener nosotros un pensamiento socialista ni comunista, no. Solamente para ver la incongruencia que hay de parte de nosotros, si es que la tenemos, ¿no? De tratar bien al rico cuando estas personas hablan mal del Señor y blasfeman del Señor. Por lo tanto, deben tener el mismo trato, evangelismo. Deben ser llamados al arrepentimiento. Y dice, si en verdad cumplís la ley real, ¿cuál es la ley real? Real, hermanos, acá el nombre es de reyes, no de real en cuanto a realidad. Hay varias acepciones de esta palabra, ¿no es cierto? Cuando dice la ley la ley del rey, ¿sí? Conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. El Señor dice ahí en Mateo 22, 39, de que toda la ley se cumple en estos dos mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, ¿no? Con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos consiste toda la ley, en estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Los fariseos decían que amaban a Dios y a la gente le llamaban maldita. Esta gente que no da, maldita es. Y aborrecían. Ellos fueron los creadores de la doctrina del aborrecimiento. Y aborrecían a todos aquellos que no pensaban como ellos. Por eso el Señor le tiene que decir la parábola del hijo pródigo. Y todos se han centrado en esa parábola, en el hijo. ¿No? En el hijo que se va. Esa es una parte de la parábola. Pero la parábola tiene que ver, amados, con el... Justamente está en Lucas 15, cuando los fariseos, los escribas murmuraban del Señor diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y murmuraban de él en su corazón. Y el Señor le refiere tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. Pero en el hijo perdido hay algo que el Señor quiere terminar con esto, que es el hermano mayor. Que no se gozaba de que sus hermanos se habían arrepentido. No se gozaba. Estaba enojado. ¿Por qué? Porque lo despreciaba en su corazón. Despreciaba su arrepentimiento. Despreciaba que había vuelto a la casa. Que su padre lo haya recibido con alegría. Oh, hermanos. Hablaba hace poco con un hermano. ¿Ustedes saben acerca de esto? De la doctrina que han levantado, se llama la doctrina del aborrecimiento. La enseñan, amados. Es terrible. Entonces, el Señor dice, si cumplir la ley real, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, la ley del rey de reyes, bien hacéis, obedecemos al Señor. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Es pecado, amados. No lo llamemos de otra manera. Es pecado. ¿Sí? Y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿No? Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Yo he estado en varias situaciones, creo que todos hemos participado en varias situaciones, donde se hace acepción de personas. Por ejemplo, desde la comida, desde lo que se reparte. No está mal, hermanos, cuando uno viene a casa y viene una persona que uno aprecia y que uno quiere y quiere brindarle lo mejor. Amén. Y no está haciendo sesión de persona. Y quiere hacerlo, ¿no? Una persona a la cual uno quiere, honrar. Pero cuando llega el momento, por ejemplo, de estar en un grupo, hermanos, y yo elijo una comida para él y diferente a los demás, ¿por qué lo haría? Tendría que examinar mi corazón. ¿Qué me lleva a hacer eso? ¿Qué me lleva a hacer eso? ¿No? La Escritura dice que es, si es acepción de personas, es cometer pecado. Tenemos un caso así en la Escritura. Cuando, ¿se acuerdan de José? Que le dio una porción más grande a su hermano Benjamín. Se han sacado varias versiones de ahí, ¿no? ¿Qué quiso hacer? Dice que estuvo probando el corazón de los demás y que... Yo no puedo decir, hermano, ¿por qué lo hizo José? ¿No? Si alguien me quiere decir algo, ¿no? Pero un día sabremos ahí a José, ¿no? Pero él hizo eso. Le dio una porción más. Todo era visible, que su plato era más grande que los demás. Entonces, pero ese hacer acepción de personas, no. No. Porque en este caso nadie se merecía nada. Es la gracia del Señor. Cuando Dios salva a algunas personas y deja a otras personas, ¿Él hace acepción de personas? No. Porque todos merecemos la muerte. Todos merecemos la condenación eterna. Y el que Dios haya escogido a algunos es por el puro afecto de su voluntad. Nada más. Nada más. Un día, ¿se acuerdan de la vez pasada, no? Que por la gracia de Dios fuimos ahí a ayudar a unas personas que habían sufrido varias cosas y llevamos comida, todo. Fue algo bueno, ¿no? Que se pudo hacer. Pero por ahí unas personas decían, ¿no? Están cometiendo injusticia porque algunos le están dando y otros no. Y le dijimos, no. No hablan de nosotros, hablan de otros, ¿no? Le digo, pero ¿es a dónde puedan llegar? Es que se han centrado en una persona porque esa persona salió del lodo y está bien, le digo, pero conténtate tú con lo que recibes. Agradece a Dios. Y lo más importante que te venimos a dejar no es el alimento este, sino es el pan de vida, Cristo Jesús. Porque esto mañana lo echas a la letrina. Pero te queremos predicar la palabra, ¿no? Pudimos predicarle la palabra. Hermanos, no hagamos acepción de personas, ¿no? Dice, y algo más, ¿no? Dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en uno, punto, se hace culpable de todos. Esto lo dice también en Gálatas, ¿no? 3:10. Y cuando luego dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. ¿Y cómo matamos, hermano? Ya el Señor dijo, es un Mateo. ¿Oíste que fue dicho no matarás? Pero yo os digo que cualquiera que diga fatuo o necio a su hermano, ya es culpable de juicio. Ya quedó convicto delante del Señor. Ya cometió la falta. Ya cometió el pecado. Debe arrepentirse, debemos arrepentir. Porque a veces matamos a una persona en el corazón y cometemos asesinato en el corazón. Y lo decimos claramente, la persona ya murió para mí. Ya murió. O sea, tú lo mataste, ¿no? Dios nos libre, hermanos. ¿A quién tenemos derecho de matar? Ni a los impíos, ni a los que nos maldicen. Tenemos que orar por ellos. A nadie. No podemos pecar de esta manera. Y dice, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, no la cumplimos. La ley real del Señor no la cumplimos. Ahora no vengan algunos a decir, no, pero la ley ya es el antiguo pacto. No, no, esta ley es del rey. Esta ley trasciende todo el pacto. En el antiguo y en el nuevo. Continúa. Amar al Señor y amar al prójimo. Lo podemos hacer, pero no si hacemos acepción de personas. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, el Señor ahora nos tenemos una libertad. Pablo habla acerca de los siervos, de los esclavos, y les dice que sirvan, ¿no? Que sirvan aún. Si tienen amos que les causan mal, que les sirvan bien. Y si son creyentes, mucho mejor. Pero que sepan que tanto ellos como ustedes van a ser juzgados por el Señor. Y ahora en ese estado de esclavitud, siguen, ya son libres para el Señor. Aunque puedan pertenecer a una persona por el estado social que había en ese entonces. Pero ya son libres para obedecer al Señor. Ya son hijos de Dios. Herederos y coherederos igual con sus amos. Esta es la ley de la libertad, hermanos. Que Dios nos ha hecho libres para obedecerle. Nos ha dado la libertad para honrarle. Gloria a su nombre. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué clase de juicio? El juicio injusto. ¿No? Porque algunos colocan acá como que el juicio del Señor, el juicio de Dios amado, es con misericordia. Pero aquí está hablando de este juicio sin misericordia, ¿no? ¿Qué clase de juicio es sin misericordia? Será con aquel que no hiciere misericordia. Esa clase de juicio es desechado por el Señor. Ahí siempre va a triunfar la misericordia. ¿Por qué no debemos aborrecer a nuestros enemigos? ¿Por qué no debemos odiarlos? Ni siquiera a los que se han levantado contra la iglesia del Señor. Debe haber un aborrecimiento, pero dice el Señor, y es clarísimo, tener misericordia de ellos, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cómo es ese aborrecimiento? No es odio, es que no puedo tener comunión con él. Pero a la misma vez tengo que tener misericordia. Porque ¿cómo sabremos si algunos de ellos, a los que dudan, ¿no?, o algunos más, el Señor los puede salvar? Y aun si no los salva, nosotros no tenemos el derecho de mantener un odio, una ira en el corazón. ¿Por qué? En la ira del hombre, como ya hemos visto acá, no obra la justicia de Dios. Bien, amados, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en esta obra, hermanos. Que Dios nos ayude a predicar el Evangelio, a no ser excepción de personas. A veces yo he tenido algunos pensamientos, ¿no?, con algunas personas, por ejemplo, que han fallado el Señor. Y a veces yo lo he vuelto a venir a la iglesia. Y luego esta persona ha venido después de años. ¿Y volverá a burlarse ahora del Señor? ¿A qué vendrá? Y esos pensamientos, hermanos, ya de una manera, si no los corrijo, son malos. Porque ¿quién soy yo para decir, para saber por qué vendrá? ¿Qué tenemos que hacer? Esperar. Si se viene otra vez a pasar por una persona arrepentida y no lo es, el Señor lo va a decir. ¿Cuál es el trato que debemos recibir, que le debemos dar? Bien, un trato agradable, trato correcto. Preguntarle, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Estás con nosotros otra vez? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué vienes ahora? Y gloria a Dios, si viene arrepentido. Si viene ya buscando al Señor. Pero si hay un rechazo, como lo ha habido, hermanos, hay un rechazo, dice, ¿no? Hay algunos que se han ido, no una vez, se fueron una vez, volvieron, se fueron, volvieron otra vez, se fueron, volvieron a ir, volvieron la tercera vez. No quiero decir los nombres, porque algunos están por aquí. Y ahora están con nosotros. ¿Y qué si hubiésemos dicho, no, no, ya para ti, ya no es correcto? Es hacer acepción de personas. Amados, tengamos amor, esperemos en el Señor, crezcamos en paciencia. Amén. Amén, amados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por esta corrección, Señor, porque, mi Dios, muchas veces somos así, Señor. Despreciamos por lo que vemos, Señor. Juzgamos según nuestros ojos, Señor. Tratamos mejor a las personas que por ahí, Señor, se muestran de una mejor manera. Y tú, Señor, nos corriges aquí y nos dices que seamos como tú, Señor. Como tu amado Hijo, Señor, que estuvo entre nosotros y nos enseñó a tratar a todos por igual. Perdónanos, Señor, condúcenos al arrepentimiento. A tu nombre y gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén.